Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en esta mañana de viernes un tanto fresca, con 8 grados de temperatura nada más y con algunas pequeñas complicaciones que estamos teniendo acá en el estudio. Accidentada. Me recuerda esa época que tuvimos, que no sé si nos habían hecho un gualicho acá en la radio, que todos los días pasaba algo, todos los viernes particularmente, que teníamos que salir con el Enredando las Mañanas. Se cortaba la luz, no teníamos teléfono, siempre algo pasaba. Y bueno, esperemos no volver a esta racha. Pequeños accidentes, pero que no nos impide estar acá en el aire del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El frío empeora todo, queremos decirlo, aunque en el estudio de FM La Catarroa está muy calentito porque queda arriba de una cocina. Les contamos a quienes no tienen el gusto de conocer esta hermosa radio que es FM La Catarroa. Bueno, estamos aquí con Aldana en doble función, conductora, operadora, y del otro lado del vidrio. Le mandamos un beso a Pablo, que se nos enfermó. Así que esperamos que se mejore pronto para que vuelva aquí a operarnos al Enredando las Mañanas. Yo quiero decir algo, encontré un pedazo de dulce de batata acá en la radio, capaz eso le cayó mal. Nada, quiero decirlo. ¿En qué radio hay pedazos de dulce de batata por ahí, no? O sea, estamos en serios problemas. Bueno, vamos a empezar compartiéndoles lo que tenemos para este viernes de Enredando las Mañanas. En una semana nuevamente agitada, con una movilización popular constantemente en la calle, en contra del tarifazo, por paritarias sin techo salarial, porque las paritarias a las que les habían puesto el 15% de techo salarial ya suenan irrisorias, ¿no? Luego de la enorme devaluación que se ha desarrollado en las últimas semanas, con el Fondo Monetario Internacional, con muchas reminiscencias al 2001, con situaciones complejas. Pareciera ser que Mauricio Macri tomó un respiro porque pudieron hacer bajar el dólar, pero recordamos que antes de que iniciara esta situación el dólar estaba en 20 pesos, más o menos. Más o menos, y llegó, o sea, hoy en día estamos hablando de un dólar a 24 pesos. Así que en medio de todo eso, nosotras estamos aquí haciendo el Enredando las Mañanas. Vamos a estar charlando con Ani, que es integrante de la organización Causa de Santa Fe y que es la abogada que acompaña a la familia de Gastón Fleitas. Gastón Fleitas es un pibe que en Santa Fe un día salió de su casa y fue atropellado por un patrullero que conducía a muy alta velocidad, sin sirenas, sin ningún elemento que pudiera advertir a quien estaba en su camino que se tenía que correr. Gastón fue atropellado, agonizó durante 2 meses ahí en Santa Fe y finalmente hace más o menos 2 semanas falleció en el hospital. Cuando nos enteramos del caso nos llamaba mucho la atención, bueno, nos llamaba la atención, pero pensábamos en la similitud con el caso de Nehuén Rodríguez, que en diciembre de 2014 fue embestido por un patrullero de la entonces Policía Metropolitana y que quien conducía, el policía Daniel Castañazo, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso hace poquitas semanas. Así que vamos a estar hablando con ella. Otras cosas para que no se nos pasen también es, bueno, obviamente lo que decía Anto, las muchísimas manifestaciones de diverso tipo, pareciera que no dan los cuerpos, ¿no?, para responder a tantas embestidas. También ayer se realizó la marcha universitaria por el recorte a la universidad pública, recordemos, y además el tema salarial de los docentes universitarios, que ya es histórica, ¿no? Hace años y años que vienen con un sueldo bajísimo, que hay una precarización laboral muy fuerte. Así que ayer se realizó la marcha de las antorchas y obviamente articulando con toda lo que es la movilización que va creciendo en contra de la llamada reforma educativa, ¿no? La Escuela del Futuro, la UNICABA, la Universidad de Docentes, que elimina 30 institutos educativos que son los que forman a los profesores y profesoras acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo festivales varios. El martes de esta semana estuvo el festivalazo para decirle no al cierre de los 29 profesorados. Ahí estuvo tocando, cerrando la Delio Valdés, que acaba de sacar un disco y que vamos a hablar también en el día de hoy con Pablo Broide, saxofonista de la banda, sobre el disco, sobre sus recorridos como músicos y músicas, como creadores de canciones nuevas. Una característica del disco es que son todos temas nuevos. Y también sobre por qué les parece importante estar en espacios como el Festivalazo para decirle no a la UNICABA. También vamos a estar hablando con una compañera integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque la semana que viene son las últimas dos audiencias en el Congreso para ya dar paso, ¿no?, a la, esperemos, sanción en diputados, a que efectivamente pase al recinto para ser votado y esperemos aprobado, y así hasta senadores, hasta que se convierta en ley. Faltan 26 días para que hoy, desde hoy, para que se sancione, esperemos, en diputados. Así que bueno, vamos a estar hablando con Agustina Vidales Agüero para que nos cuente cómo viene la mano. Sí, siguen los martes verdes y los jueves verdes. Recomendamos fuertemente un álbum de fotos que subió en Movimiento TV de lo que fue el último martes verde ahí en las puertas del Congreso, con un aguante y un sostén propio de la lucha feminista, ¿no? También vamos a irnos a Gleu, a la provincia de Buenos Aires, para hablar seguramente con algún habitante del barrio Pueblo Unido. Un barrio recuperado, tierras recuperadas por los vecinos y las vecinas organizados para construir allí vivienda digna, que esta semana tuvo la amenaza de la gendarmería y de varios helicópteros que desembarcaron allí en el barrio Pueblo Unido de Gleu y empezaron a intimidar a los vecinos y a las vecinas, que entienden que es un principio de el inicio de lo que puede llegar a ser un desalojo. Así que para charlar sobre el derecho a la tierra y a la vivienda y a la construcción de un barrio digno, vamos a estar hablando seguramente con Federico del barrio Pueblo Unido. Y también les vamos a compartir, si nos da el tiempo para todo esto, audios de lo que fue la caravana por Nehuen Rodríguez el miércoles de esta semana. El miércoles 16 de mayo se realizó una caravana desde la casa de Nehuen, el pibe atropellado aquí muy cerquita de donde esta radio funciona, en el barrio de La Boca, en Bransen y Ramón Carrillo, y se instaló al frente del Parque Lezama una obra de arte que hizo Diego Castro, que es un herrero vecino del barrio de La Boca, con la cara de Nehuen, y allí hubo un momento de nuevo, ¿no?, de Roxy, de la mamá de Nehuen, de hablar sobre la importancia que tiene que nos empecemos a ocupar del territorio, que empecemos a ocupar el territorio con las caras de los pibes que arrebata a la policía como bandera. Y nos vamos de este primer bloque con Spinetta, Tres Agujas. De país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Esa

Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ese camino entra en contradicción con la comprensión instrumental de la violación que es alimentada por los medios y anida y domina el sentido común del público y de las autoridades. La violación es pensada como instrumental en la satisfacción de una necesidad, de robo de un servicio sexual indispensable al agresor y, por lo tanto, un acto libidinal. Pero ninguna de las respuestas de los presos confirmaba esa creencia de robo de un servicio, que es la manera habitual con que lo vemos. El preso decía no necesitar un servicio de ese tipo. Y es así que va surgiendo lentamente esa idea que atraviesa todos mis textos, de la violencia como un enunciado. Es decir, la violencia como una dimensión más expresiva que instrumental, que es una diferencia central para comprender el crimen de la violación. Esto es así porque somos inducidos permanentemente por los medios a entender todo de una forma simplista, de una manera inmediata e instrumental. Mientras, en el mundo contemporáneo, el crimen más difícil de entender es la violación. Porque no es un crimen para algo en el plano material, sino un crimen enunciativo, que dice algo a alguien. Entonces, ¿qué dice la violación y a quién? Lo que escuchábamos era un fragmento de un libro que ahora que acaba de terminar la Feria del Libro estuvo circulando mucho, por lo menos en redes, como propuesta de Rita Segato, que se llama Contra Pedagogías de la Crueldad, que sacó Prometeo, y que en realidad son tres clases que Rita Segato dio en el 2016 en la Universidad Nacional de Rosario, desgrabadas y que tienen las preguntas, digamos, que surgieron de esos debates. Ella recupera acá el trabajo que tuvo que hacer en Ciudad Juárez como antropóloga. Ella habla de una antropología por demanda, digamos, como que le pidieron asistencia para poder pensar qué sucedía con los cuerpos de esas mujeres que aparecían en la frontera entre Estados Unidos y México con signos de violencia en sus cuerpos profundos. Y ella lo que plantea, lo que leíamos recién, es esta idea de que la violación no es un acto sexual, ¿no? O sea, o no se entiende a partir de un acto sexual y un deseo de quien viola sobre quien es violada. Nos parecía interesante esta última pregunta que dice, ¿qué dice la violación y a quién le habla? Ella también reconoce lo que se conoce como el mandato de la masculinidad, el diálogo entre los varones que tienen que cumplir con ese mandato de la masculinidad. Y en el último tiempo estamos viendo situaciones de denuncias de abuso sexual y violaciones, tanto en espacios de bandas de rock y de música alternativa, como en organizaciones populares. Sí, de espacios, digamos, que a priori cualquiera pensaría que no son los espacios donde uno espera, digamos, que vengan ese tipo de... Que estén presentes de ese tipo de situaciones, digo, ambientes, digo, bandas que se consideran feministas, progresistas, digamos, y que encima a la hora de que el auge del feminismo hace este no nos callamos más y un montón de pibas salen a denunciar un montón de hechos de no solo de abusos en general, de violencias, que capaz fueron también hace años y hoy empiezan a ser reconocidos como violencia, ¿no? Y eso es interesante de pensar, cómo a veces también en la misma cultura de la violación también hace no identificar ciertos procesos violentos. Sí, hemos asistido a escuchar muchas cosas de, bueno, ahora que lo pienso, ¿no? Una toma conciencia de esa situación que capaz antes, hace muy poco tiempo, porque también hay que decirlo, digamos, el auge del movimiento feminista, la irrupción o la ebullición, si se quiere, porque lo cierto es que se viene construyendo desde hace mucho tiempo y desde muchos frentes distintos, pero esta ebullición sucedió en muy poco tiempo. Y está esta situación, ¿no? De recordar situaciones que antes entendíamos como algo, digamos, normal, habitual. Es parte de que nos toca, digamos. Y esta idea de no nos callamos más, ¿no? Esta denuncia, veníamos leyendo, compartiendo una nota que está en LATFEM, que salió el 16 de mayo, que se llama El compañero violador, con denuncia penal, entre paréntesis, y que habla de una situación en peronismo militante. Y cuenta cuál es la denuncia de Rocío, que ya hizo la denuncia penal, en una situación de relación sexual no consentida, es decir, una violación, por parte de quien era un referente de esta organización, peronismo militante. Y entre varias cosas que comparte la nota, que es muy extensa y la recomendamos fuertemente, que la escribió Agustina Paz Frontera, nos habla de hoy en día incluso varones, referentes, compañeros en ese mandato de la masculinidad del que hablábamos, que han llegado a decir que el abusador, el violador, vale más que 5 compañeras, que ellos no tienen ningún problema si hay que volver a empezar y ser todos varones como eran al principio, lo que nos habla de que claramente está habiendo un avance muy importante, pero que esas subjetividades siguen latiendo adentro de las organizaciones populares, donde se supone que construimos otras formas de relacionarnos y donde prefiguramos un mundo sin violencias y sin violencias sobre todo contra las mujeres. Así que recomendamos también, recupera lo que muchas organizaciones populares están haciendo, que son protocolos de formas de accionar frente a denuncias de compañeras, de violencias. Esto sucede, ¿por qué las organizaciones hacen un protocolo? Porque empieza a haber cada vez más denuncias y está la necesidad de sistematizar de qué forma se va a accionar frente a ese tipo de denuncias. Así que nos parecía interesante también dejar picando la pregunta de ¿qué dicen las violaciones de referentes de o los abusos de referentes de organizaciones y a quién, ¿no? ¿A quién les están hablando estas personas, estos referentes, entre comillas, porque no pueden ser referentes de nada? ¿Qué dicen construir un mundo nuevo, un mundo distinto, un mundo con justicia social, pero que en sus vidas públicas y privadas violentan a las mujeres, que no nos callamos más? Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los al primero que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Hola, Pablo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre cariñosa. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Amor. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Seguimos en el Enredando las Mañanas, bailando un poco acá en el estudio de FM La Caterva y escuchando de fondo ahora Inocente, el segundo tema adelanto del nuevo disco de la orquesta de Lío Valdés. Y para hablar un poco sobre el disco y otras cosas, estamos en comunicación con Pablo Broide, que es saxofonista de la Delio. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Te damos aquí la bienvenida de FM La Caterva, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy un bien. Un poco, ¿no?, de frío en la mañana. Sí, estoy tomando un par de mates que siempre... hace años que son la solución al frío. Bueno, vamos a charlar un poco, Pablo. Primero, preguntarte por qué el disco se llama Sonido Subtropical. Bueno, el disco, el nombre sale en realidad de un tema que no entró al disco, que se llamaba La Cumbia Subtropical, es un tema que a mí me encantó, pero bueno, por esas cosas de la vida no entró al disco. Y un poco la idea es hablar de lo que hacemos. Es el primer disco que tiene solamente temas nuestros. Nosotros siempre hacíamos versiones propias, arreglos propios de la orquesta sobre otros temas, con algún que otro tema nuestro, uno, ponele, a veces ninguno. Y esta vez salió este disco que tenía que ver con una necesidad, con algo que estaba pasando en la banda, de componer canciones propias y tocarlas y grabarlas. Entonces la idea del sonido subtropical juega un poco con esto de la movida tropical o de la música tropical, que es donde se suele meter al ritmo de la cumbia. Y haciendo un poco de hincapié en esto que pasa de en Argentina, por ejemplo, que tenemos esta movida tropical que tiene más de 60 años en clima subtropical absolutamente. Canciones que hablan de la playa, del Caribe, no sé qué, y nosotros estamos acá cagándonos de frío en la orilla del Riachuelo. Entonces tenía un poco que ver con eso. Tenemos nuestros veranos, tenemos nuestros inviernos mucho más fuertes, tenemos una cultura que tiene mucho que ver y es muy cercana en un punto a la cultura más del Caribe, a la cultura colombiana, y a la vez tenemos nuestras propias cosas. Los sonidos del Río de la Plata no son los mismos, tenemos mucha más cercanía con la cultura andina de este lado. No sé, mucha más cercanía, pero sí una cercanía distinta. Uh-huh. Entonces tenía un poco que ver con jugar con eso, con marcar esto, de hablar también de un sonido que sentimos que logramos con la banda, un sonido original, que fue un trabajo de muchos años. Creo que uno de los siempre del trabajo de un artista tiene mucho que ver con poder encontrar su propia voz, que es muy difícil porque es algo que no lo tiene nadie, que nadie te va a explicar cómo hacerlo, porque para que sea propia tiene que ser nueva, original, tiene que tener que ver con lo que vos realmente sos, lo que vos sabés hacer. Sí, y en ese sentido capaz sea interesante contar que los temas, o sea, si bien hay un integrante de la banda que compone y escribe mucho, que es Manuel, no recuerdo su apellido, vos capaz me podés ayudar, sí. Son temas de distintos de ustedes, ¿no? Sí, compuestos sí. Y construidos colectivamente con propuestas de músicos distintos. Eso tal vez es interesante porque en muchas bandas lo que sucede es que uno compone letra, otro compone música, ¿no? Como la grupalidad ahí puesta a jugar de un modo bastante interesante. Sí, era una gran incógnita para nosotros cómo hacer para sacar temas nuestros. Uh-huh. Creo que, por un lado, no hay una receta, no sé cómo hacen otras bandas, creo que cada banda va generando su forma. En nuestro caso se pasaba una cosa que era que por la cantidad que somos y por la dinámica de laburo no nos funcionaba el concepto de zapar en la sala de ensayo, ¿viste? Como decir, bueno, tocamos, uno lleva un par de acordes, otro no sé qué, empezamos a tocar. No terminaba de... Era muy difícil porque somos un montón, entonces cristalizar lo que pasaba ahí era muy complejo. Entonces se empezó a dar otra cosa, que en realidad sí fue como nació Tamborero de Michoacán, que es, uh-huh. que es el tema que está de Manu Cibrián, que está en La Rueda del Cumbión, de nuestro anterior disco de 2014, que tenía que ver con alguien que de repente se ponía a laburar en su casa, componía una canción, componía una letra, incluso en el caso de Manu particularmente, fue como el que dio el puntapié. Él tiene como bastante estudio en su momento sonido y tiene como bastante manejo de las máquinas, entonces él armaba sus maquetas. La maqueta es como una idea, es como una forma de grabar el tema de forma casera, ¿no? Uh-huh. Como para poder tener una maqueta como física, pero en este caso de audio, de cómo sería la canción. Entonces le grababa las violas, le grababa algunas bases. En su momento me acuerdo que él sacó después bases de los discos que grabábamos para poder ponérselas arriba. Y salió como esto, como el concepto del tema de autor, de uno que hacía el laburo previo en casa y lo llevaba lo más resuelto posible a la sala. Claro. Eso implica mucha responsabilidad y mucho trabajo de la persona que hace eso. Porque imagínate lo que es tomar todas las decisiones sobre la letra, todas las decisiones sobre la melodía, sobre la armonía, sobre los arreglos, sobre cómo van a ser los cortes de la sección rítmica, cómo van a ser los arreglos de los vientos. Cosas que después se elaboran en la sala y la Delio le pone su impronta y cada uno fue aportando diferentes cosas en el arreglo, pero que la idea que llegara lo más resuelto posible a la sala. Claro. Entonces tuvo que ver un poco con eso. Ahí empezaron a aparecer otras voces también. Manu tiene, nada, que es un, yo lo admiro profundamente porque compone unas canciones tremendas, ya las habrán escuchado, y compuso muchas canciones. Después yo compuse algunas, Pablito Vázquez, que es uno de los trompetas también, y Santi Moldovan, clarinetista, compuso una canción. O sea, el disco que va a salir ahora tiene 11 canciones originales, de las cuales 6 son de autoría de Manuel Cibrián, 2 son mías, 2 son de Pablo Vázquez y una es de Santi Moldovan. Claro, pero el conjunto es de Elio Valdés. ¿Cómo? El conjunto es de Elio Valdés, digo. El conjunto es de Elio Valdés y lo que pasó ahí es como que hay un proceso donde uno hace un tema, en principio, ya pensándolo para la Delio. Entonces hay un montón de recursos que usa que tienen que ver con los que aprendió tocando con la banda, con los que saben que le funciona. Claro. Entonces ya la identidad del tema, por más de que lo hace uno de nosotros, ya está totalmente a través. Pues no es una canción que compuse yo en algún momento de mi vida para otra cosa, sino son canciones compuestas para la orquesta. Y después todo el proceso de laburo, desde que es una canción, uno llega con las partituras y las cosas, y de esa maqueta original se transforma en un tema, hay todo un laburo del grupo que le da su identidad y que hace que estos temas sean nuestros, sean de todos. O sea, uno escucha la maqueta y escucha el tema final y hay muchísimas diferencias. Claro. Che, Pablo, capaz también sea interesante contarle a la gente que está escuchando. Lo cierto es que la Delio creció mucho en el último tiempo. A mí me pasa de estar charlando con compañeros, compañeras y nombrar la Delio y que todo el mundo diga, oh, la Delio, que capaz antes no me pasaba. Recuerdo las primeras fechas en Premier, con otra cantante, bueno, como distintas etapas. Y capaz sea interesante que compartas brevemente cómo se organiza. La Delio es una banda cooperativa, colectiva. Tal vez si nos querés contar algo de eso, de la forma de organización y de los como de los hitos, ¿no? Que este disco es un poco eso, ¿no? Todos temas propios. Sí, este disco es muy un punto de inflexión, me parece, en el laburo de la banda. Siempre los discos igual ocupan un poco ese lugar, o no sé, siempre, pero muchas veces ocupan como ese lugar de que cristaliza un proceso de trabajo, son un punto de partida para algo nuevo. La Delio arrancó siendo una banda, un grupo de amigos, y con una identidad de banda más parecida a una banda de rock, poner en el sentido de un espíritu independiente a la hora de laburar, y en principio lo de la cooperativa empezó a aparecer a unos años después, porque primero ni pensás, una cooperativa tiene que ver con el laburo, uh-huh. Con una cooperativa de trabajo, puede ser con otras cosas, ¿no? Pero tiene que ver con una cooperativa de trabajo, y de trabajo tenía poco la Delio en principio. Era, íbamos todos a perder plata, a tocar a algún lado, a otro, a hacer muchas fechas, tocar, pasarla bien. Tenía que ver más con otra cosa. De a poco empezó a pasar que eso que hacíamos, que nos gustaba tanto, empezaba a generar una moneda. Siempre esa moneda fue igual, en principio fue reinvertida en grabar el primer disco, en sumar gente al equipo de producción, y a poquito nosotros íbamos viendo una plata que hoy en día fue creciendo, tampoco es que nos llenamos de plata, pero de a poquito nos fue alcanzando como para poder vivir casi todo el mes, uh-huh. Con la Delio, con algún puchito más de cada uno. Y ahí, ya hace un tiempo, empezó a aparecer la idea de cooperativa y empezar a pensarnos como cooperativa, que no es tan común, y mismo en la música no es tan común que haya cooperativas a nivel artístico. Nosotros somos una cooperativa a nivel organizativo, de comercial, si se quiere decir, bueno, todos laburamos, los que estamos dentro de la cooperativa nos distribuimos por igual los ingresos, tomamos las decisiones de la organización en asamblea, pero también tomamos las decisiones artísticas de esa forma, cosa que no es muy común en la música, donde en general las bandas o los grupos, por más de que no sean solistas, tienen alguien que es, o uno, o dos, o tres personas que son como las personas que armaron el grupo y que lo llevan adelante, y después una serie de músicos que están ahí aportando. Claro. En la Delio no pasa eso. Si bien cada uno tiene actividades distintas, hay gente que pone más tiempo, hay gente que pone menos tiempo, todos somos los dueños del kiosco en un punto, ¿no? Claro. Entonces, tiene una cosa como las asambleas, a mí me hacen acordar a tipo asamblea de club de barrio en un punto, ¿viste? Porque ahora fuimos aprendiendo, pero hay que aprender a laburar en asamblea. Sí, claro. Entonces, siempre a los gritos, todos haciendo cosas autorreferenciales, no, porque a mí no sé qué, punto, que, ¿viste? Un quilombo, estar 4 horas, comer en el medio, ¿viste? Como toda una cosa que está buenísima, que era un desgaste muy grande, pero que a la vez siempre nos dio como un peso a la hora de tomar las decisiones, porque todos teníamos la camiseta tatuada de la banda. Claro. Es muy raro encontrar un proyecto donde todos los músicos te digan, es mi banda. Sí, sí, sí, a 13 full. Músicos, ¿viste? Es un montón. Entonces, por un lado tenemos eso, ahora estamos, después de un tiempo, empezamos a hacernos la idea que necesitábamos ya, por una cuestión de crecimiento del proyecto, transformarnos en cooperativa legalmente, para poder, porque nos dimos, de repente un día nos dimos cuenta que éramos una pyme, en un punto, pues somos 15 personas arriba del escenario, somos un equipo de laburo de casi 25 personas. Claro. Con una facturación relativamente importante durante el año, que después se distribuye todo. Entonces nos empezamos a meter en un mundo que no teníamos ni idea como músicos, uh-huh. Que es un mundo de, nosotros producimos, aparte de lo que tiene es que no solamente somos cooperativas, sino que somos independientes, es decir que editamos y producimos nuestros discos, editamos y producimos todo lo que hacemos, y somos autogestivos, porque también generamos las movidas en las que tocamos, la mayor parte las producimos nosotros. Claro. Entonces nosotros tenemos desde hace bastantes años nuestra fiesta, que es el Cumbión, que es una fiesta que armamos nosotros, que donde tenemos el DJ, que es Sonido Parrandero, que es un chabón con el que laburamos un montón de tiempo, que sabe una pila del género y pasa una música increíble. Entonces, y esas fiestas nosotros elegimos el lugar, nosotros elegimos, resolvemos el precio de la entrada, resolvemos si va a haber una banda invitada, si no, cómo va a ser la gráfica, cómo va a ser la decoración del lugar, todo. Es más, ahora ya un poco menos, pero en su momento era contratar a la gente de seguridad, contratar a los cajeros, contratar a la gente de la barra. Claro. Todo, era como súper artesanal. Y en los últimos años pudimos empezar a asociarnos con otros productores de diferentes lugares a donde vamos para poder nosotros dedicarnos más a lo artístico, pero seguimos teniendo como la decisión sobre todo eso. Hay alianzas que se dieron así que están buenísimas, que funcionan muy bien, como por ejemplo en la zona oeste con la gente de la radio FM en Tránsito, que los deben conocer. Sí, claro. Que es una radio cooperativa con los que laburamos hace mucho, son la gente con la que empezamos a casi a armar toda nuestra movida en el oeste. Y se labura súper bien, va más aún dos cooperativas laburando generan, viste, como hablas en el mismo idioma en un punto. Sí, a full. Che, y también estuvieron el martes en contra del cierre de los 29 profesorados, en contra de la UNICABA. Sí. Preguntarte eso también, ¿no? Porque son una banda que ha participado. A mí justo el Facebook me ponía el recordatorio del Festival en Defensa de la Educación Pública, que fue el año anterior, allá en Pisurno. Bueno, este año lo de UNICABA, ¿por qué les parece importante estar en ese tipo de espacios? Y porque es lo que un punto lo que podemos aportar, ¿no? Nosotros dedicamos un montón de tiempo a esto. Creo que es, no sé si lo único que sabemos hacer, pero es lo que mejor sabemos hacer. Y somos parte, qué sé yo, no sé, en el caso de nosotros somos, gran parte somos gente que cayó en la escuela pública, en diferentes instancias de la educación. Estamos metidos ahí, mucha gente amiga es parte de esto. Tal vez tenemos tres músicos ahora que tienen hijos, que acaban de tener hijos, y algún día esos chicos van a entrar a la escuela y necesitamos que haya una escuela esperándolos. Claro. Entonces, eso es parte, nosotros somos parte de ese entramado social y cada uno de diferentes maneras hace cosas. La forma que tenemos de hacerlo a través de la DELI es ir a tocar. Y tratamos de siempre mantenerlo. Porque es lo que podemos aportar. Hay un montón de gente que desde la militancia aporta otras cosas, que nos benefician a todos y que nos cuidan a todos. Y bueno, nosotros cada vez que podemos ir y aportar desde ese lado, lo hacemos. Pues aparte, básicamente lo disfrutamos un montón. Nos encanta hacerlo. Siempre que podemos, con los años empezamos a tratar, sí, de cuidar más todo esto a lo que nosotros le ponemos mucho laburo. Entonces tratamos de ir a movidas donde haya infraestructura como para que suene la banda, donde esté buena la movida. Somos un montón para mover, nosotros gastamos un montón de plata cada vez que vamos a tocar algún lugar, y esa plata la ponemos nosotros. No es solamente el tiempo de ir, sino también una inversión de parte de nuestro equipo técnico, pagar el flete, toda esa serie de cosas que nosotros las hacemos gustosos porque nos interesa estar participando de estas cosas, más en estos tiempos. Nos parece que es importante y bueno, es algo que podemos aportar. Me parece que no es el único lugar que puede ocupar la música en la lucha social, no es el único lugar arriba del escenario, hay otras cosas que se pueden hacer y hay que ir buscándolas. Pero bueno, con la Delio ese es el lugar un poco que podemos ocupar. Y nos parece importante. Durante muchos años, cuando era un poco más accesible ir, ahora es bastante difícil, siempre que podíamos íbamos a tocar algún penal, algún lugar donde la gente directamente no nos podía venir a ver porque no podía salir. Entonces fuimos a tocar a la unidad penal del Borda dos veces, fuimos a tocar E6 a Marcos Paz, bastantes veces, y estuvo excelente eso, fue realmente muy hermoso. Y ahí era directamente ir a tocar porque para gente que no te podía ir a ver. Claro. Directamente porque no podía ni salir de donde estaba. Entonces, a nosotros particularmente nos parece importante, y también sentimos que la forma de hacer, de decir algo con la banda, no tiene tanto que ver con escribir letras con una bajada de línea o letras con un mensaje literal de lucha política, si se quiere. Claro. A mí personalmente eso nunca me gustó estéticamente, no discuto a quien le gusta, pero a mí como pocas cosas de ese plan me llamaron la atención. Pero sí, nosotros sentimos que hay muchas otras formas más artísticas de decirlo eso. Claro. Entre otras cosas, la forma en que nos organizamos, la forma en que producimos y que aportamos a la movida musical, de cómo organizamos las cosas, cómo nos relacionamos con otras bandas, de poder ir a estas movidas. Todo eso son formas para nosotros de decir, más allá de tener una letra que diga, qué sé yo, muerte a la policía. Claro. Que no es tan mal igual, no mal, el complemento. No lo estoy discutiendo y me parece, a mí lo que siempre digo es como a mí estéticamente no me convoca. Claro. Pero bueno, está bueno, acá por suerte cada uno siente de forma distinta y lo atraviesan cosas distintas. Sí, sí, más vale. Que a mí, porque no sé, igual y hay cosas de sí, qué sé yo, Resistencia Suburbana me pareció que tiene letras súper literales, siempre me encantó, me pareció genial. Hoy es una banda que está más vigente que nunca, casi 16, 17 años después. Las letras las escuchas y son muy, muy reales, muy de ahora. Entonces, no digo que esté mal, simplemente que nunca nos sentimos, en principio no nos sentimos tan identificados con esa forma de hacer, y sí vemos que hay otras formas que nos completan más. Sí, a full. Pablito, ¿dónde los vemos a la Delio? ¿Cuándo va a estar la totalidad del disco ahí ya circulando, primero? Y segundo, sí, ¿dónde los vemos próximamente? Bueno, el disco entero circulando va a estar en junio. ¡Ay, falta un montón! Falta un montón todavía, o sea, no tanto en realidad, faltan 10, 15 días. Pasa que, bueno, viste cómo son las cosas de los discos, que los tenés que terminar porque solos no se terminan. En un momento tenés que decir basta, y ahora nos tocó decir basta, pero se fue retrasando. Nosotros teníamos la idea de que saliera en mayo, y por diferentes cosas que siempre pasan en esto, se fue demorando un poquito. Así que en junio ya va a estar, ayer se mandó a replicar el CD. Para tenerlo físico en junio en la mano, y al mismo tiempo va a salir en las redes sociales, en las plataformas de música. Entonces ahí va a estar ya circulando, y estamos haciendo toda una gira de lanzamiento del disco, que va a ser durante todo este año, y va a tener cierto, o sea, donde la presentación oficial del disco, con todos los temas, con todos los invitados, todo eso va a ser hacia fin de año, cuando ya el disco haya girado, ya tengamos bien aceitado el show del disco, que la gente ya conozca las canciones. Bueno, se empezó a pasar algo que nunca nos había pasado, que era tocar canciones, o sea, grabar canciones que nunca habíamos tocado en vivo. Claro. Entonces, de repente, en las últimas presentaciones que hicimos, donde entraron Cancioncita e Inocente, que son los dos cortes de difusión del nuevo disco, la gente no los conocía. Y era muy raro, porque la gente se quedaba mirando, el público se quedaba mirando, se veía que lo disfrutaba, pero era como que quería cantar y no podía. Claro. Entonces, en un principio dijimos, no, si nosotros nos mandamos a hacer un espectáculo donde tenga 10 temas nuevos que la gente no conoce, va a ser un bajón. Entonces lo que dijimos, bueno, vamos armándolo a poquito, vamos a ir sumando, vamos está a ir muy bien dejando eso, que camine el disco, y vamos a tener distintas instancias durante el año que va a cerrar en un show de temprano, así como formal, de presentación del disco. Y todo este tiempo vamos a estar mostrando el disco, tratando de difundirlo y eso. Entonces, para ver a la banda, nosotros vamos a estar hoy a la noche y mañana en Quilmes, que es cerca de acá de la zona sur de Capital, en Club Tucumán, que va a ser cumbión. La semana que viene nos vamos a ir de gira a Santa Rosa, a La Pampa y a Villa Mercedes San Luis. Esa. Pero el 24, o sea, el día antes de salir de gira, tocamos en la fiesta clandestina con los amigos de Los Cafres, que va a ser la primera vez que compartamos fecha con ellos, que es una banda con un par de años más que nosotros, que escuchábamos de pibes, que es una banda que suena tremendo, que nos pone muy contentos compartir, que se va armando una movida ya de compartir con bandas del palo del reggae. Ya compartimos un par de fechas con Non Palidece, que también es una banda que escuchábamos de pibes, y ahora, bueno, toque con Los Cafres ahí en la fiesta clandestina. Después, para la gente de Capital, vamos a estar en junio, vamos a estar en la Usina del Arte, que se va a hacer un lindo show. Es una sala que nunca estuvimos, está re buena, gratuito para toda la familia, así que es una linda propuesta para ir. Después, bueno, vamos a estar en Auditorio Sur, en Temperley, en junio, vamos a estar por San Miguel, vamos a estar por dónde más, unos pares de lugares, vamos a estar girando ahí en el Facebook de la banda, que es la Delio Valdés, o en el Instagram, que es Orquesta Delio Valdés, nos pueden encontrar, y ahí está, hace poco salió una gráfica con todas las fechas de los próximos dos meses y algunos adelantos de cosas después, que vamos a ir a Córdoba, a Rosario, estamos ahí, vamos a ir a Uruguay ahora en junio, a principios del 8 de junio vamos a estar tocando en Uruguay, en Montevideo. Así que muy contentos, pues, haciendo lo que nos gusta, girando, mostrando este laburo que le pusimos muchísimo último trabajo. Estuvo bueno también otra cosa de este disco, que fue la primera vez que trabajamos con dos productores externos a la banda, que coordinaron todo el proceso de grabación, de mezcla y de mastering, y aparte de eso también nos dieron una mano en la parte de producción musical, que consistiría en, una vez que vos tenés la canción, pensar en algunas como tunearla, ¿no? Como decir, bueno, acá vamos a prolijar esta sección de vientos, tal vez acá le podemos agregar esto, como un armado un poco más fino del tema, que son, bueno, Mariano Fernández y Andrés Mayo. Y la verdad que la experiencia de laburar así estuvo buenísima, porque tener una persona afuera que tiene una visión general de lo que se va a hacer ayuda un montón, y nos aportó un montón de relajo, nos ahorró mucho estrés grupal también eso. Así que, nada, muy, muy, muy felices, la verdad, muy contentos, escuchando el disco, viendo las reacciones de la gente. Bueno, el otro día tocaron la cancioncita en la Unicaba y fue una fiesta. Sí, fue una fiesta. Aparte, no, la cancioncita que tiene bastante, por eso le dijimos como primer tema de adelanto. ¡Sí! Dejen de pelearse, que están las perras haciendo lío. Elegimos la cancioncita como primer adelanto pues nos parecía que identificaba bien el concepto de la orquesta y el sonido subtropical. Porque la cancioncita es una cumbia, pero que tiene mucho de carnavalito y de huayno. Y tiene un momento muy fuerte de saya, que es el ritmo afroboliviano, que cada vez por suerte se escucha más, ese ritmo de los caporales de allá, que tiene una potencia tremenda. Y entonces está bueno porque tiene mucho esta influencia de lo subtropical, de lo que pasa en el cono sur, ¿no? La cancioncita. Entonces nos gustaba como tema para salir a mostrar un poco el disco. Bueno, ahí nos lo anunciaste y lo vamos a escuchar, vamos a cerrar esta charla, pero en 15 días es probable que te tengamos acá. Sí, encantado. Así que ahí seguimos charlando, estamos acá en el barrio, en Zona Sur, Barracas La Boca, acá nomás. Te mandamos un abrazo enorme, Pablo, y gracias por la entrevista y la charla aquí con la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Anto, muchísimas gracias, un placer el espacio, siempre esto, hacer cooperativa autogestiva, todos los espacios de difusión, de medios, de todo esto de compartir nuestra palabra, los agradecemos mucho porque nos cuestan un montón. Así que muy agradecidos del espacio y de la posibilidad, y bueno, ya nos veremos en 15. Y nosotras agradecidas de la cumbia. Un Dale, beso enorme. Nos vemos en Quilmes. Adiós. Un abrazo. Chao. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor. La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar.

estamos escuchando Que Todes Sepan Mi Sufrir, de Cumbia Queers, y ayer en el marco del Día Internacional con el contra el homo, lesbo, bi, trans, travesti, odio, se realizó un festival en Callao y Corrientes, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para visibilizar las situaciones de violencias, ataques brutales, en particular para con una compañera integrante del colectivo de FM La Tribu, Radio Compañera, que sufre sistemáticamente ataques por parte de un grupo machista. Sabemos que Sofía no es la única, sabemos que estas violencias son sistemáticas y por eso, para ganar en la calle, para decir basta, se realizó este festival para visibilizar también que somos muchas y que estamos organizadas. Por nuestros pibes y por toda la sociedad en general, que es un atenuante por un llamado de 911, que es un código 2 moderado, al cual no les autoriza a cruzar en rojo, ni ir a alta velocidad, ni contramano como iba Daniel Castañazo, al cual lo cubre su acompañante oficial a cargo, que es Daniel Soria Barba, naturalizando de esta manera que los patrulleros vayan sin sirenas, en contramano, cruzando en rojo y atropellando a todo aquel que se lo cruce, pues no tenemos una señal de alerta como para corrernos de su camino, porque no somos adivinos de que van a ninguna llamada de 911. De la mañana, seguimos en el Enredando las Mañanas aquí desde los estudios de FM La Caterva. A quien escuchábamos recién era Roxana Cainzos, la mamá de Neuwen Rodríguez, el pibe que el 15 de diciembre de 2014 fue atropellado por un patrullero de la entonces Policía Metropolitana y que hace pocas semanas se condenó a quien conducía ese vehículo, a ese policía, a una pena de 3 años de prisión en suspenso, imputado y declarado culpable por el delito de homicidio culposo. Lo escuchamos, se los hacemos escuchar a ustedes y también se lo hicimos escuchar a Analía Abreu, que está del otro lado del teléfono, que es integrante de Causa, de la organización Causa, y que es abogada y que es también quien está acompañando a la familia de Gastón Fleitas. Un caso similar, ahora le vamos a pedir a ella que nos cuente, pero por eso poníamos este audio de Roxy al principio. Hola Analía, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí al Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muchas gracias por comunicarse con nosotros y por el interés que llevan en estos tipos de causas. Si podés contarnos, porque obviamente los medios masivos de comunicación invisibilizan este tipo de situaciones, ¿qué pasó con Gastón? ¿Cuándo sucedió? ¿Y cuál es la situación actual del caso? Bueno, Gastón era un pibe de Villa Banana, un espacio, un barrio de Rosario bastante postergado, histórico, una villa. Gastón era un compañero nuestro, él estaba trabajando en un taller de carpintería que teníamos que se llama Pura Lija, en el barrio. Era un pibe de 18 años que el día 22 de febrero estaba en la casa de su abuela junto con su hermano. Iba a salir a la noche, por eso le pidió la moto a su hermano para ir a buscarse unas pilchas a la casa de la madre. Cuando sale a menos de 20 metros en una esquina, choca o es interceptado por un móvil de la policía, una camioneta del comando radioeléctrico, que venía, según lo que nosotros recolectamos como prueba, a alta velocidad, y lo arrolla, y Gastón queda en un estado de coma por más de 3 meses, y hace tan solo 2 semanas, el día jueves de la semana pasada, Gastón nos dejó, y con ello dejó como un montón de vacíos y cosas que resolver, tanto para la familia, para las organizaciones y para nosotros que venimos acompañándolo desde el ámbito jurídico dentro de la causa. Pasado el accidente, se acerca a conversar conmigo el hermano de Gastón, Leandro, contándome lo que había pasado. Y junto con el espacio, en ese momento con la defensa pública, también nosotros decidimos presentar una denuncia por una causa de violencia institucional, del abuso policial, que en este sentido no solo arrolla los intereses y los derechos de las personas, sino que lo dejan en grave estado. La causa no prosperó en violencia institucional, después me lo pasan a otra fiscalía, a la Fiscalía de Salidas Alternativas, que es donde se juzgan por ahí los delitos menores, para después pasarlo a tránsito y días después de su muerte poder conversar con la fiscal de delitos culposos, la parte de homicidios. ¿Por qué entienden ustedes que no es un simple accidente de tránsito, como también denunciábamos en el caso de Nehuén Rodríguez? ¿Por qué entienden ustedes que no es un sencillo accidente de tránsito, como pareciera ser que la justicia intenta juzgar este tipo de casos, ¿no? Claro, y sin querer cometer ningún tipo de error ni nada, pero nosotros sabemos que cuando es el Estado el que debe garantizar los derechos y el cuidado de las personas, y es el mismo Estado el que, abusando de sus funciones, los viola e incluso llega a matar a los pibes, debe investigarse al menos con otro criterio. Uh-huh. Más siendo los preventores, que son los encargados de cuidar a los pibes y a las pibas de los barrios. Nosotros sabemos que estas causas en la provincia de Santa Fe en general está totalmente negado, que es difícil hablar de violencia institucional, incluso los profesionales que a veces abordamos estos temas no tenemos ninguna respuesta. Es difícil avanzar con las causas, es difícil que la policía se investigue a sí misma muchas veces, pero sabemos que acá está negado, más cuando las víctimas, en este caso, son pibes de los sectores populares, muchas veces de los más excluidos, varones de corta edad, los que participan en estas desgracias. Acá sabemos que hubo un exceso, al menos. Entonces queremos que se investigue como algo más integral, algo que aborde estas cuestiones de por qué la policía iba a alta velocidad en un pasaje de una villa sin las sirenas puestas, si existió esta aparente persecución de algún hecho delictivo, por qué el personal policial, cuando termina de arrollar a Gastón, baja y arranca la patente del móvil, como aseguraron algunos testigos, ¿por qué no quisieron llevar a Gastón después de esto inmediatamente al médico? Y sí garantizaron llevar el vehículo que Gastón conducía. La policía se baja minutos después porque queda adentro del móvil varios minutos porque la familia fue hacia el lugar. Cuando se baja arranca la patente de la chata y decide subir la moto donde Gastón fue investido y no el cuerpo de Gastón que estaba en el suelo siendo asistido por vecinos del barrio. Terrible, y vuelvo a pensar en la cantidad de coincidencias que hay con el caso de Neuwen Rodríguez, y en ese sentido nos parecía interesante darle espacio a este caso y también pensar en la articulación, en las charlas que se puedan dar, en los intercambios que se puedan dar entre ustedes y los abogados que acompañaron el caso de Neuwen, porque si bien no se lo juzgó por policía y se lo juzgó como un accidente de tránsito, digamos, se logró un fallo condenatorio y por lo que leí, el policía que conducía el móvil, que no sé si vos tenés ahí el nombre a mano, está imputado por lesiones, ¿no? Por lesiones graves. Mira, todavía no tenemos ningún imputado en la causa. Ah. Sí, la causa se empezó a investigar como lesiones graves. Ahí va. Hasta que me sucede el fatídico hecho de que Gastón fallece el jueves a la mañana en el Hospital Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario. O sea, hasta el momento no hay ningún imputado. De todas maneras, nosotros estamos ocupándonos de seguir hablando con testigos, de ver qué podemos aportar. Tuvimos entrevista con la fiscal, por eso también queremos saber cuál es la línea que ella quiere seguir y lo que se está avanzando en la causa para nosotros poder plantear nuestra hipótesis en si es que estamos en desacuerdo con lo que se está planteando. Nosotros vemos que hay un claro abuso policial en esto, que no fue un accidente como cualquier vecino que atropella a otro, sino que el deber de cuidado que se debe tener se violó en exceso, incluso de ver la posibilidad de plantear una situación mayor. Seguiremos trabajando de manera de lo que nosotros podemos aportar en lo jurídico, que a veces sabemos que es una trinchera donde las organizaciones sociales y los espacios así políticos lo perdemos. Entonces vamos a seguir en la calle tratando de visibilizar, de apoyar a la familia y de seguir acompañando estos casos que, como bien ustedes contaron al principio, no es un caso aislado, ni en la provincia de Santa Fe y evidentemente tampoco en el país. Usar esta herramienta de movilidad también como una herramienta para matar y teniendo a imputados con uniforme, digamos. Analía, entonces aclarar que la causa se está investigando por lesiones graves y que aún ninguno de los policías que manejaba el auto que embistió a Gastón está formalmente imputado. Claro, la causa se está investigando como un homicidio culposo, al menos está tramitando en la Fiscalía de Homicidios Culposos. Ahí va. Bueno. Y hasta el momento no tenemos mayor novedad de alguna imputación. Sí hay medidas pendientes de realizar, que eso es lo que van a dilucidar, lo que va a llevar a la Fiscalía a decidir qué estrategia toma con respecto a esto. Bueno, un caso terrible. Preguntarte capaz para cerrar, ¿cómo era Gastón? ¿Qué recordás de él? Y ya en el taller de carpintería no participaba, pero mis compañeros que lo estaban acompañando, y era un pibe feliz, era un pibe que vivía con su familia, que colaboraba, iba a las actividades que hacíamos como causa, siempre fue buen compañero, y tenía muchos amigos, y dejó a muchas personas que todavía siguen pensando en él, a veces de la mejor manera, a veces medio triste, pero bueno, es nuestro deber también hacer honores a lo que él dejó en nosotros y tratar de combatir estos tipos de causas para que no le pase más a ninguno de los pibes, En la semana creo que murió Gastón, también murieron otros cuatro pibes que nosotros al menos conocíamos del barrio. Así que es muy triste, pero nos coloca también ante un desafío, que es seguir tratando de impulsar estas cosas, seguir trabajando con los sectores que venimos trabajando, tratar de luchar contra estos tipos de exclusión y hacer lo que nosotros siempre hacemos cuando existen este tipo de cosas, tratar de organizarnos, protegernos entre nosotros y idear mecanismos para resistir. Bueno, Analia, desde acá les mandamos toda la fuerza y vamos a estar atentos y atentas para seguir difundiendo, instalando y lograr que se lo juzgue a los policías por su uniforme. Y como decíamos en el caso de Nehuen, que la policía no solamente mata con balas, ¿no? Tiene diferentes formas de matar a los pibes de los barrios, sobre todo los barrios populares. Así que te mandamos un abrazo grande desde acá. Muchas gracias a ustedes y celebro que estas cosas se charlen. Un besito. Muchas gracias. Adiós. Pasaba Analia Abreu, entonces, de la organización Causa de Santa Fe, abogada que está acompañando a la familia de Gastón Fleitas, entonces que el 22 de febrero estaba en Villa Banana, un barrio emblemático, pobre, conocido de Santa Fe, y fue embestido por un móvil policial. La causa se está investigando, todavía no hay imputado formalmente. Así que nosotros cumplimos aquí con el deber de difundir estos casos y de seguir insistiendo con que a los policías se los juzgue por su uniforme. Thank you. Escuchamos a Flor de Piedra Inconfundible con Gatillo Fácil. Vamos a compartirles una gacetilla de prensa que nos llega desde los trabajadores y trabajadoras del INTI, que dice, sigue hablando de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que amenaza con desalojar a las y los trabajadoras del INTI que reclaman en Parque Norte contra la reestructuración del organismo. El vicepresidente del Instituto, Damián Testori, que ayer se comprometió con diputados y diputadas nacionales a resolver el conflicto, hoy atropelló con su auto al secretario general de la Junta Interna cuando repartía volantes en la entrada del predio para denunciar la reestructuración y los despidos. Estaban convocando a todos los medios a acercarse al predio en la avenida Cantilo para evitar la represión. Lo firma la Comisión de Prensa y Difusión, AT-INTI. En el INTI no sobra nadie. Para seguir informándose en Facebook, en INTI no sobra nadie, en Twitter, @INTILucha. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y 27 de la mañana, escuchando ese tema hermoso de autoría de Mavi, que está del otro lado del teléfono, y además de ser autora y cantora del tema que estamos escuchando, es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Mavi, te damos la bienvenida acá, Aldana y Antonella. Hola chicas, hola Anto, hola Aldi. Me estoy riendo un poco igual. Te sorprendimos. ¿No? Entrar aquí y escuchar es un poco, me cuesta. Me cuesta un poco. A nosotras nos gusta mucho ese tema, nos encanta, bueno, así que dijimos, bueno, vamos con el tema de Mavi. Doble representación por la campaña y por el tema que estamos escuchando. Mavi, queríamos hoy hacer una síntesis de lo que vienen siendo las sesiones en diputados, no solamente dentro del Congreso, sino las actividades que desde la campaña se están sosteniendo tanto los martes y los jueves. ¿Qué balance hacen hasta ahora y cómo está la discusión en diputados? Bueno, ya van 10 sesiones, 11 sesiones ayer, estas plenarias de comisiones históricas también para la campaña, como séptima presentación de proyecto de ley. La verdad que vienen siendo sesiones bastante interesantes, por un lado desde la campaña, o mejor dicho, desde las exposiciones que se están haciendo a favor de la legalización del aborto. Parecen clases, ¿no? En algunos aspectos, unos expositores o expositoras vienen a hablar de la historia, vienen a dar números, pero también a hacer un análisis mucho más integral y de la historia que lleva el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Eso por un lado. Y después están los antiderechos, obviamente, que son como estas joyitas que nos aparecen, donde por un lado nos reímos un poco a veces de sus argumentos y por el otro lado decimos, esto da un toque de esto es raro. Hay algo de todo eso que se da del argumento antiderecho que no sabemos muy bien si no tomarlo en cuenta por un lado o tomarlo demasiado en cuenta como para ver si salimos a responder. Esa es una disyuntiva. Pero creo que lo que sí se ha logrado y que sí se ha balanceado en estos meses es que la batalla cultural con respecto al derecho al aborto se ganó. Está ganada y está ganada hace bastante tiempo y lo que se está haciendo ahora es una visibilización de esa batalla ganada. Porque estamos en la calle, porque la campaña hace mucho tiempo que está, por el movimiento de mujeres que hace muchos años ya lleva no solamente mostrando su fuerza en la calle, con los paros, con sus denuncias y con su capacidad de creatividad y de movilización, sino también con esto puntual que tiene que ver con una reivindicación que la democracia, así como lo entendemos, nos viene adeudando. Eso por un lado, ¿no? Como para hacer este balance que sí creemos que ya se ganó una batalla y es la cultural y la social, porque se ve todos los martes cuando se llena la calle, sobre todo de juventud, con pañuelos verdes. Es muy fuerte, ¿no? Esa imagen de tantas pibas tan chicas, que son de alguna manera también las protagonistas a nivel, como sujetas que están encabezando en parte también esta lucha, ¿no? Y el otro día que pasaba por el Congreso, hace unos años hablar de aborto, no se podía hablar de aborto en todos los lugares, y hoy ver a todas las pibas, a muchas pibas en cualquier parte con los pañuelos, incluso de personalidades que capaz una a priori no pensaría, digamos, claro, que estarían apoyando, es una trascendencia muy, muy grande, eso por un lado. Y después puntualmente, te quería preguntar qué esperan desde la campaña, falta menos de un mes para que se sancione, si no me equivoco, o sea, que se voten diputados el proyecto después de las audiencias. Sí, nos quedan básicamente la semana que... Nos quedan cuatro audiencias, martes, jueves, sí. Hasta el 31 de mayo, en este plenario de comisiones. Y luego de eso tendría que salir el dictamen de esa comisión y llevarla al recinto, entendemos, el 13 de junio. Entendemos que vamos a ganarla. La realidad es que entendemos que vamos a ganarla. Obviamente existe, no tenemos números, no sabemos realmente decir, estos son todos los diputados, ya se pronunciaron a favor o en contra como para saber ese número. Creemos que todos los que voten en contra realmente van a quedar desde un lugar totalmente fuera de tiempo, ¿no? Van a tener un costo político grande también, ¿no? Sí, pasa que, ahí entramos en otra discusión. ¿Cuáles son los intereses que representan? Y ¿a quién quieren representar? Entonces ese voto irá a eso, ¿no? Eso ya es más complejo. Pero creemos que sí, yo creo que se gana, Todas creemos que se va a ganar. No pensamos que íbamos a llegar a esta instancia. Ahora, ¿se juegan otras cosas dentro de esta ley? Sí, puede haber modificaciones, cosas con las que no estamos de acuerdo y queremos que justamente no negociar, también, hay puntos como la ley de objeción de conciencia o ese lugar de la objeción de conciencia para el cuerpo médico. Y por otro lado, esto que también se piensa desde la desde lo obligatorio, que es el equipo interdisciplinario, que es algo que parecía lo que pasa en Uruguay, que en verdad es un obstáculo. Si podés, Mavi, explicar un poco a qué te referís con eso. Es interesante saber que la campaña discutió cuáles son las cosas con las que no están dispuestas a ceder, que la campaña de su proyecto no está dispuesto a ceder. Así que, si querés, como detenerte un toque en eso y explicarnos por qué y cuáles son esos puntos. Sí, con la ley de objeción de conciencia no quiero meterme tampoco, no quiero hablar tanto en detalle porque no soy parte de los profesionales de la salud, pero por lo que entiendo, la red de profesionales dice que eso en verdad ya en un punto ya lo que se tiene que garantizar un médico es que la persona pueda ser atendida y desde ese lugar hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con estos equipos interdisciplinarios? Que creo que son parte de eso, es como generar un convencimiento hacia la persona que quiere interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, como una psicológica, un esperar. Y la mujer o la persona con capacidad de gestar, cuando decide terminar con un embarazo no deseado, toma una decisión. Lo que está yendo a buscar son no solo la información de cuáles son sus opciones, sino la solución a eso. Entonces, generar ahí algo, ya tener un embarazo no deseado y además tener que pasar por distintas instancias burocráticas, administrativas, para poder accederlo, es medio complejo. Además de que una mujer no es que va a un lugar y ya directamente, bueno, sí, ahora metete acá y ya está, digamos, siempre, claro. Es toda una entrevista, información, pero no poder jugar con la decisión de la persona. Que eso es lo que sí no estamos de acuerdo con como campaña y que queremos pelear. Ahora, ¿son cosas que se pueden llegar a poner en discusión? Sí, sí, lamentablemente sí, y tendremos que balancear ahí un montón de situaciones. Hemos llegado a un punto bastante importante y hay que ver de aquí en más, no solamente esto que, además, perdón, esta es una primera instancia, estamos hablando de diputados y por más que estamos poniendo todo sobre la mesa, prendiendo fuego todo, falta después senadores, claro. Si llegamos a pasarlo. O sea que todo es medio, parece todo así, pero es medio pasito a pasito. Pero sí son estas cosas las que se están poniendo en juego, la ley de objeción de conciencia y el equipo. La ley no, digamos, no sé si entraría, eso sí, no quiero hablar sin saber del todo, pero no sé si entraría dentro de la ley o se pasaría por otro lado. Bueno, Mavi, siguen estando en las puertas del Congreso los martes verdes y los jueves verdes, ¿verdad? Sí, el martes que viene vamos a estar con estos martes verdes y los jueves siempre se pone mesa, pero la siguiente semana, para que ya sepan, como el 31 cae jueves y es el día que se cierra la plenaria, este plenario de comisiones, cambiamos por esta única vez, donde vamos a hacer un cierre, seguramente vamos a estar desde más tiempo y durante todo el día, el jueves 31 y en la puerta del anexo, y esperando después, luego de eso, a la sesión en diputados. Así que esperamos que sigan viniendo a bancar ahí. Bueno, allí estaremos, Mavi, y te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, chicas, y nos vemos seguramente en el Congreso. Dale, un abrazo. Beso, chao. Pasaba Mavi, entonces, autora. Podemos escuchar todo el tema, ¿no? Para que los oyentes, las oyentes disfruten de ese tema que se llama Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Por el aborto legal. Y si vos querés, te podemos aborto.

sin pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Once 48 de la mañana, ya en la recta final de este Enredando las Mañanas un tanto accidentado que hemos tenido aquí en los estudios de FM La Caterva, vamos a compartir algunos audios de lo que fue la caravana Nehuen Presente, que se realizó el martes desde Palos y Pinzón, desde la casa de Nehuen hasta la entrada del barrio de La Boca, ahí al frente al Parque Lezama, en Almirante Brown y Martín García, donde se instaló una obra de arte en homenaje a Nehuen, que es su rostro, con la inscripción Nehuen Presente y, como no podía ser de otra manera, con el logo del globo de Huracán, equipo del que era fanático Nehuen. Vamos a compartir algunas palabras de Roxana, la mamá de Nehuen, referente en esta lucha, que hablaba ahí ni bien terminábamos de instalar el chapón. Que no podría dormir, igual que todas las que me acompañan acá, si no luchara por mi hijo, porque bueno, es muy importante, es un pedazo de nuestra vida, de nuestra alma, y siempre va a estar con nosotros, pero siempre también vamos a gritar y pedir justicia y luchar por sus vidas que nos han arrebatado. Ahí hablaba de la necesidad, ¿no?, de seguir luchando, de que ella cree que no podría dormir. Y también Roxy habló de la importancia de apropiarnos del territorio, ¿no?, de instalar en nuestras calles, en nuestras paredes, en nuestras plazas, las caras de los pibes que a diario nos van arrebatando. Nosotros pusimos el lema en esta jornada que hicimos, la caravana de Nehuen Presente, adueñarnos de lo territorial, ¿no? De nuestro espacio territorial de La Boca. Esta es la entrada, es algo significativo para todos nosotros, todas estas organizaciones que estamos acá, que cada uno tiene su espacio dentro de este barrio, tan necesitado y bueno, y tan lleno de compañeros que valen la pena para la lucha, ¿no? También estoy totalmente satisfecha y de todos los compañeros, por ejemplo en el caso de mi hijo, que muchas compañeras han entrado a militar en distintos espacios, de lo cual uno ve que es una cosa hermosa, que es un avance, que a partir de la desgracia que tuvimos que vivir y que ellas también la sufrieron tanto, pudieron encontrar un camino que es la lucha y la organización, el único que nos va a llevar a cambiar estas cosas en un futuro. la lucha y la organización. Entonces rescataba a Rox contando que varias amigas de Nehuen se sumaron a militar en este tiempo de reclamar justicia para Nehuen Rodríguez. Acá estoy con el genio que hizo la obra en homenaje a Nehuen. Agradecida doblemente porque es que me lo con mi hijo, que era fanático de Huracán. Y bueno, y se recopó haciéndonos este terrible obra de arte para recordarlo y para tenerlo siempre presente en el barrio. Y nada, mil gracias a Diego, un aplauso por favor. Monólogo número 2010. La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por las denuncias de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución de la AFCA. Lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe. Pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Soy Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de ATE-INTI. Estamos en este momento en Parque Norte, donde las autoridades... Escuchamos a Giselle Santana de INTI contando la situación que estábamos compartiendo hace unos minutos. 58 despidos que ocurrieron en enero, sino que profundiza la política de vaciamiento y de privatización del organismo. Desde temprano los trabajadores y las trabajadoras nos estamos manifestando contra esta nueva estructura y este vaciamiento del organismo, y cuando estábamos en una de las puertas de entrada repartiendo volantes para informar de la situación y para pedirle a los directores y gerentes que habían sido convocados que no sean parte de este ajuste tan salvaje del gobierno nacional sobre nuestro INTI, el vicepresidente del organismo, Damián Testori, atropelló con su auto adrede, absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, al secretario general de la Junta Interna, a Francisco Dolman, y en ese momento los trabajadores ingresamos al salón donde se estaba realizando la presentación para exigir que se termine y que dé la cara al responsable de esa agresión tan brutal a nuestro compañero, que no solo lo atropelló, sino que huyó dejándolo tendido en el piso. La policía de la ciudad de Buenos Aires intentó reprimirnos a los trabajadores, no al delincuente que atropelló a nuestro compañero, pero resistimos y estamos acá en el parque, y acabamos de ver que se están retirando y que no pudieron realizar esa presentación, así que lo sentimos como un triunfo de la movilización de los trabajadores. Queremos denunciar a Damián Testori, que ayer recibió a diputados y diputadas nacionales del Frente Renovador, de Unidad Ciudadana y del Frente de Izquierda, comprometiéndose a tratar de resolver el conflicto, y que hoy atropelló con su auto a los trabajadores que nos manifestábamos. Y queremos exigirle la renuncia de Testori, de Ibáñez y de toda la conducción del INTI, y la inmediata reincorporación de los 258 trabajadores y trabajadoras despedidos. Escuchábamos la denuncia de Giselle Santana y desde el predio de Parque Norte, actualizando la situación de los trabajadores y trabajadoras del INTI. Nosotros los dejamos con Las Pelotas personalmente y nos reencontramos el lunes próximo para seguir con este Enredando las Mañanas, esta construcción colectiva de la Red Nacional de Medios Alternativos.